mira, el Frente Amplio, como tú bien dices, es un esfuerzo de una nueva izquierda que está por fuera de las dos grandes coaliciones tradicionales en Chile, que una de ellas agrupa el Partido Socialista y el Partido Comunista, y nace proveniente de la formación de organizaciones que vienen de las luchas sociales, la FP, el Movimiento Estudiantil, la Vivienda, y que no hemos logrado poner de acuerdo en ciertos puntos que nos permitan convocar a la ciudadanía a construir a esto que le llamamos Frente Amplio. En cada comuna, en cada región de Chile se han ido parando distintas asambleas ciudadanas frente amplistas, que son las que sostienen hoy día no solo las candidaturas, sino que también la disputa y la construcción programática que se da en cada territorio. Felipe, ¿y cuáles son las principales propuestas del Frente Amplio luego de un gobierno de Michelle Bachelet que llegó con muchas promesas, que intentó realizar muchas reformas, pero que algunas han podido ser aprobadas, otras no? Mira, lo que el Frente Amplio está proponiendo es la mirada de futuro en función de acabar con el sistema de mercado y neoliberal que vive en Pera de Chile, y que ha sido sostenido ideológica y políticamente por la Concertación, que es la nueva mayoría actualmente, que es el pacto de gobierno, el oficialismo. Y el Frente Amplio en ese sentido lo que se plantea es la recuperación del Estado para poder garantizar derechos sociales comunitarios para el bien país, derechos comunes, nos gusta llamar más a nosotros, y también democratizar el Estado. Creemos que hoy día la política ha estado al servicio del grupo muy pequeño de la sociedad, generalmente el más rico de la sociedad, y nosotros queremos construir una política amplia de cara a la gente, democratizadora en cada territorio. Por tanto, ir recuperando la soberanía en la de nosotros mismos, eso va a requerir de políticas públicas, de garantizar acceso y derechos comunes como la salud, la educación. Acabando de esa forma con los pilares que sostienen este modelo en Chile, que se basan en subsidio, en el gasto focalizado. Nosotros estamos proponiendo eso, ha generado mucho sentido, como te decía, somos organizaciones que provienen de las luchas sociales, por tanto hoy día estamos avanzando junto a ellas. De hecho, esta semana Beatriz Sánchez se comprometió a nivel nacional de acabar con la deuda educativa en Chile, eso quiere decir que todos los que hemos estudiado con crédito vamos a poder condonar nuestras deudas. Y eso es la cuestión que en Chile tiene mucho impacto, porque más de 1 millón de familias se encuentran endeudadas por la educación, por ejemplo. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Francisco te saluda. Yo quería preguntarte por la cuestión de la abstención, del ausentismo a votar de la gente. En el año pasado, en las elecciones municipales, la abstención anduvo alrededor del 65%. En su momento, cuando fue elegida Bachelet, fue también del 60%. Esta cuestión de la participación que ha bajado considerablemente desde lo que fue los altos índices a partir de la vuelta de la democracia. ¿Cómo ven ustedes, cómo piensan que va a desarrollarse en las elecciones del domingo 19, y cuáles son las principales cuestiones que explican esta ausencia, este ausentismo? Sí, mira, en Chile se viene viviendo desde a fines del 90 un proceso de legitimización de las instituciones y la democracia. A partir de ahí comienza a descender la participación electoral. Y eso, partiendo por el final de tu pregunta, tiene que ver con muchos factores. En Chile la política dejó de responder a los intereses de la ciudadanía, de las mayorías, de los pueblos de Chile, y empezó a hacer servir a un grupo muy pequeño que es el empresariado. Entonces, la gente siente una desconexión y una desconfianza de la política, y eso ha provocado que exista esto de la abstención, que nosotros estamos trabajando muy fuertemente en cada comuna de nuestro país para que se eleve el padrón electoral, para que se eleve la votación histórica que se ha venido dando, pero es una cuestión difícil. La política está muy, muy deslegitimada en Chile. Hacer política es muy mal visto por la ciudadanía. Quienes queremos construir una nueva forma de hacer política, tenemos que salir a pelear con eso en las calles. Yo, de hecho, en este momento me encuentro haciendo un puerta a puerta en Freire, en una comuna cerca de Temuco, y uno conversa con la gente y te das cuenta que la política no les gusta o los tiene defraudados, y eso hace que se alejen. Entonces, nosotros esperamos que sí, para esta elección pueda haber un aumento de la votación. Queremos subir un par de porcentajes, y eso creemos que nos favorece a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que incorporar gente al padrón para poder pasar a segunda vuelta con Beatriz Sánchez. Felipe, sos candidato por quizás una de las regiones más conocidas de Chile por la cuestión mapuche, la pacificación de la Araucanía. Y este año, justamente, la cuestión mapuche estuvo muy presente en la agenda chilena, especialmente por la huelga de hambre de algunos líderes mapuches. Y acá en la Argentina fue un tema también muy sensible para todo el pueblo argentino. ¿Cuáles son las propuestas del Frente Amplio en cuanto a la cuestión mapuche y más precisamente en la región de la Araucanía, que es una región característica de esta coyuntura. Sí, como tú bien dices, yo solo agregaría el diagnóstico, una política recurrente del Estado de Chile a través del financiamiento de las fuerzas policiales en esta región. En Chile se gastan más de 5.000 millones de pesos en la región de la Araucanía en gasto policial. Entonces es una cuestión que es totalmente desproporcionada. Respecto a las propuestas, nosotros creemos que aquí hay un problema político y que es histórico y es de fondo. Tiene que ver con que el Estado de Chile invadió este territorio. El pueblo mapuche o el país mapuche es precesor al Estado chileno. Por tanto, quienes entendemos la política así o quienes entendemos el conflicto de esa forma, asumimos que el Estado tiene una cuota de responsabilidad importante. Para solucionar esto y mirar hacia adelante, viendo claro que aquí hubo una invasión, creemos que hay que construir un Estado plurinacional. Y ese Estado plurinacional permita que coexistan los distintos pueblos que hay en Chile, que no solo el pueblo mapuche, está el Rapa Nui, está el Aymara en el norte, y otros, son 9. Y a través de un modelo de Estado plurinacional pueden avanzar en la coexistencia conjunta. Y para eso el Estado tiene que ser un facilitador, y no un obstaculizador como ha sido hasta ahora. Y para aquello, nosotros en la región de la Araucanía estamos presentando un modelo de autonomía. Es un modelo autonómico de autogobierno y de cogobierno entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, con un modelo institucional que permita la convivencia y solucionar los problemas políticos de fondo. Y eso tiene medidas concretas como una asamblea constituyente del territorio para construir un estatuto de autonomía y políticas más concretas como el fin al decreto que subsidia las forestales, nacionalizar el agua, devolver las tierras usurpadas para que pueda haber una reconstrucción del territorio. Estamos yendo lo más al fondo del problema, que creo hasta aquí es un programa político de un candidato presidencial o candidata presidencial en Chile. Nos estamos haciendo cargo de un problema que es histórico. En ese sentido, creemos que estamos yendo lo más adentro posible, asumiendo de que aquí hay discusiones que tiene que dar el pueblo mapuche muy lejos del Estado chileno. Y Felipe, en cuanto a esta cuestión, ¿cómo toman ustedes el pedido de perdón de Michelle Bachelet este año al pueblo mapuche por toda la política del Estado chileno desde la pacificación de la Araucanía hasta nuestros días? Sí, nosotros creemos que es un perdón mentiroso, porque al mismo tiempo que se pide perdón, en las comunidades acá cerca de Temuco se está reprimiendo. Al mismo tiempo se está financiando el subsidio de las forestales. Al mismo tiempo se está privatizando el agua en la región de la Araucanía y casi no queda. Un recurso que acá debería ser natural estaba en manos de privados. Entonces, al mismo tiempo que ella pedía perdón, iban pasando todas estas cosas o hubo más de 100 días de huelga de hambre. Entonces, es mentiroso y no es consistente en la política. Nosotros creemos que fue un palabreo hacia la galería, pero que en lo concreto no significó nada para el pueblo mapuche.